En el Día de los y las Trabajadores es importante preguntarnos quién paga la pandemia. También es importante respondernos. Habría una respuesta directa, la vamos a pagar nosotros. ¿Quiénes? Los que hoy tenemos el Día de los Trabajadores. O sea, se paga con trabajo. Pagarla con trabajo no significa para nada que ese trabajo se pague. Se va a pagar mal, ya el tema de la disminución de los salarios, de las empresas que recurren al Estado para intentar pagar una parte, los despidos, las licencias, etcétera, etcétera, está mostrando que evidentemente, aunque tengamos que pagar la pandemia, no significa que nos van a pagar. Y eso va a cambiar las relaciones laborales en un sentido de una brutal concentración, por lo menos a mi criterio, de lo que ya era una concentración muy importante del poder, de la riqueza, de las decisiones, etcétera, etcétera. Porque evidentemente, si bien el virus pudo no haber sido creado, aunque hay bastante evidencia de que sí, les vino bárbaro, ¿no? Les vino bárbaro porque este ajuste impensable, ¿no? De disminuir salarios, no digo ya aumentarlos, congelar jubilaciones, dar aumentos que son propinas, etcétera, etcétera, no hubiera sido podido hacer si no fuera en el marco de la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, que justamente es lo opuesto a la gente en la calle, ¿no? Han logrado sacar a la gente de la calle en todo el planeta y creo que esto es inédito. Y por lo tanto, de acuerdo a cómo entraste en la pandemia, saldrás de ella, ¿no? Evidentemente, la crisis de sobreproducción, la deflación mundial, han sido todos elementos que el capitalismo ha tomado registro y evidentemente ya no había posibilidad de decir ningún ciclo de crecimiento, del cual Argentina en los últimos años no tuvo ninguno, por supuesto, pero pongamos de ejemplo China. El crecimiento chino ya está detenido. Y en general, cuando algo se detiene, empieza a retroceder. Creo que la pregunta, además de quién la paga, es hasta cuándo vamos a retroceder, hasta dónde se puede retroceder en conquistas sociales, en beneficios económicos, en el tema de las jubilaciones. Christine Lagarde, Fondo Monetario Internacional, fue muy clara refiriéndose a la población excedentaria. Es decir, sobra gente, pero no solamente sobra gente vieja, sobra gente joven, sobra gente en el planeta para un modelo de concentración de riqueza y de distribución de los bienes absolutamente injusto. Por lo tanto, de lo que estoy seguro es que no se sale de esta crisis del capitalismo con más capitalismo, ni siquiera con mejor capitalismo, ¿no? Se sale con a una forma de pensar, de actuar, un cambio cultural, una verdadera revolución cultural y política que permita empezar a crear formas de vida poscapitalistas.